Bueno, para toda la gente de Bolivia me quiero presentar. Mi nombre es Daniel, soy el vocalista del grupo Mr. Gato y quiero decirles que dentro de muy poquitito tiempo vamos a estar con todos ustedes. Un beso grande, chau chau.